días, mis queridos radioyentes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tu pueblo, en esta hora imploramos tu presencia. Te suplicamos que nos asista al presentar tu palabra. Oh Padre, ayúdanos para que seamos santificados a través de estas verdades y que muchas almas puedan venir a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El teléfono a llamar es el 1-800-769-2150. Recuerdo, es una llamada gratuita, llamando nuevamente al 1-800-769-2150. Para las personas que desean escribir, pueden hacerlo colocando en un sobre de esta manera: El Evangelio Eterno, apartado postal 15138, West Palm Beach, y puede abreviarlo colocando una W, PB Florida 33416. Muy bien, vamos a ofrecer hoy, completamente gratis, como siempre lo hacemos, el libro La Crisis Mundial Predicha. ¿Qué le parece? Me parece que está muy bien. Justamente estaba pensando en ese libro. Es muy adecuado para el tiempo en que estamos viviendo. Muy bien. También debemos invitar a nuestros hermanos de la fe adventista, como nuestros amigos también allá afuera, a que entren a nuestra página electrónica, elevangelioeterno.org. Claro. Es una página electrónica que siempre estamos trabajando en ella. Si entran y no está trabajando, que siga entrando en otros días, que ya la vamos a tener preparada. Claro, es una página que está en construcción, okay. Cada día se le agrega, así que hay que tener la paciencia, pero está allí la página. Perfecto. Vamos a ofrecer también a los hermanos de la fe adventista el Heraldo del Evangelio Eterno. ¿Está bien? Ok. Bueno, aquí tengo a mi hermano Roddy Reyes, aquí con mi hermana Miriam, y vamos a seguir estudiando, analizando estos temas que yo sé que, aunque son controversiales, y yo he conversado con ustedes fuera del aire, a veces en reuniones encontramos personas, ustedes se han dado cuenta, que vienen y nos dicen, bueno, ¿por qué ustedes presentan temas que aparentemente, o no nos dicen aparentemente, dicen, suena como si ustedes estuvieran en contra de todo el mundo? ¿Qué respuesta pudiéramos darle, mi hermano Roddy, a esos amigos que piensan así de nosotros? Bueno, pastor, la realidad bíblica es que cuando se dice la verdad o se dice las cosas que la gente no le gusta escuchar, entonces la gente toma esa posición que no es una posición correcta. Si leemos a través de toda la Biblia, las verdades de la Biblia nunca fueron populares. Y se vieron siempre como algo que estaba en desacuerdo con el criterio o la expresión de las mayorías. Y siempre lo que vemos es esa impopularidad de parte de la verdad que la gente no quiere escuchar. Otra de las cosas también, pastor, es que como la gente no está estudiando la palabra, los mismos evangelios dicen que esto para ellos es una locura, el evangelio, ¿verdad? Porque no lo entienden. Sí. Entonces, a nosotros cuando estamos conversando y estamos entendiendo, nos gozamos de ver esas promesas de Dios, pero la gente que no está escudriñando la palabra, tristemente. Sí. Volviendo a eso, mi hermano Rodríguez. Sí, hermana Miriam, la verdad presente siempre ha sido verdades que a la gente no le gusta escuchar. Claro. Si vamos al tiempo de Noé, a Noé se le llamaba como loco rematado. Uh-huh. No se veía bien ni se creía el mensaje que Noé traía, y sin embargo era la verdad. ¿Cuál? La verdad presente. Si buscamos la verdad presente de Juan el Bautista lo vemos en el desierto, no era una persona popular, la gente después iba a escucharlo allí, pero aún no se miraba como alguien que... Así es. Como alguien bien visto. Y si buscamos en la historia de todos los profetas, las personas que Dios usó para traer un mensaje para un tiempo específico como el que estamos viviendo, que está señalando la profecía ya la segunda venida de Cristo, el evento más grande que ha esperado todas las iglesias cristianas, los que están preparando un pueblo para ese acontecimiento tampoco van a ver, si se van a ver como personas populares, o su mensaje, claro, no va a ser bien recibido. Fíjense que el ministerio que se describe para estos últimos días en la Biblia, como que iba a traer, que debía traer una reforma en las vidas de las almas que estarían preparándose para irse con Jesús. Es el ministerio de Elías, de acuerdo a Malaquías capítulo 4, que conocemos, ¿no? Ahora, el ministerio de Elías en el Antiguo Testamento, en el Monte Carmelo, vemos que precisamente Elías era visto como el que perturbaba al pueblo. Y nosotros no pretendemos ser Elías, pero sí, por la gracia de Cristo, debemos hacer un trabajo de reforma, tal como lo hizo el Elías del Antiguo Testamento. O Micaías. Y Micaías también, en los días de Acab también. Claro que sí, y del rey Acab. Ahora, déjenme decirle, hermanos, no es popular, no es agradable tener que presentar verdades, mensajes, que sabemos que el mundo lo va a rechazar. Eso no es placentero. Que nadie me diga a mí que le gusta predicar, también, bien sea por radio, por televisión, como lo estamos haciendo, por un 75% del globo terráqueo en inglés, y lo vamos a hacer ya en español, Dios mediante, prontamente, por periódicos, por letreros. O sea, todo esto, yo sé que es un trabajo tedioso, se dice, ¿no? Tedioso, sí. O tedioso, un trabajo que cuesta, bueno, cuesta de todo punto de vista. Cuesta sacrificio, cuesta un gran dineral, cuesta todo. Es una cuestión que muy pocos se enfrentarían a hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado muchas veces, los ministros, las iglesias, quieren complacer a la gente, predicar a lo que a la gente le gusta, y entonces tienen grandes congregaciones, grandes fondos monetarios, y entonces, bueno, todo sigue bien. Pero yo pregunto, ¿qué pasará en el futuro cuando se den cuenta, cuando el mundo se den cuenta que fueron engañados, tanto por los ministros populares como por las iglesias populares? ¿Por qué? Porque le predicaban cosas que ellos querían oír, pero que no agradaban a Dios. ¿Cuál va a ser el resultado de toda esa gente? Bueno, al final, bueno, pastor, yo pienso que cojan a los ministros por el cuello o que algo así suceda, ¿ves? Y que les reclamen, porque y al final van a estar perdidos los ministros y van a estar perdidos las congregaciones. Y qué bien se tuvo después de, vamos a ver, 20, 30 años en una iglesia, y por no hacer la voluntad de Dios, por ser engañado, ahora por no dedicarse a buscar la palabra de Dios, porque ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Cuando nosotros vemos el ejemplo de Cristo, ¿ves? ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Jesucristo fue aceptado por sus contemporáneos o fue rechazado? Rechazado. Hombre, dice el capítulo 1 de Juan, dice que a los suyos vino, claro, y los suyos no le recibieron. Bueno, y hablando de eso, de Jesús, acá en San Juan 7... tengo un versículo que quería leérselo. Dice acá San Juan 7, 6. Dice acá, entonces Jesús les dijo a los hermanos de él. Bueno, el 5 decía, 7, 5 de San Juan. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús, o sea, los hijos de José, para que dejar eso en claro acá. María obviamente se había casado ya con José. Estaría viudo José, estaba viudo, había tenido hijos. Y los hermanos, los medios hermanos de Jesús, ¿verdad? Dice acá que no creían tampoco en Jesús. El mensaje de Jesús era tan impopular que aún los propios hermanos de él, con los cuales él se había criado, no creían en él. No lo aceptaban. No lo aceptaban. Y el 6 dice acá, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede, el versículo 7, prestemos atención a eso. Juan 7, 7. 7. Bien fácil de recordar. 7, 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Fíjense bien, a quienes, hermana, mire, Jesús le estaba diciendo eso, esto. A sus mismos hermanos, medio hermanos. Claro. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. ¿De quién? Del mundo. Que sus obras son malas. Así es. Óigame, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Que él testificaba del mundo. ¿Qué es testificar? ¿Qué entendemos por testificar? Cuando una persona testifica, Dice Jesús también, dijo que este evangelio tenía que ser llevado al mundo por testimonio a todas las naciones, entonces vendría el fin. Mucha gente interpreta eso, que solamente con un ejemplo, una vida ejemplar, que se va a terminar el mensaje. Sabemos que el contexto mismo de Cristo era que no solamente con una vida ejemplar, porque los reformadores al principio también pensaban que con tan solo ellos vivir una vida ejemplar, ellos, las iglesias serían reformadas. ¿No fue eso lo que Martín Lutero pensaba lo primero? Así mismo. Acerca del catolicismo romano. Los reformadores, todos. Y pastor, Cristo también dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también aborrecerán. Claro. O sea, que Cristo dijo, como a mí me han aborrecido, también a ustedes los aborrecerán. Uh-huh. O sea, ¿qué espera cualquier discípulo de Cristo que quiera hacer la voluntad de Dios y del mensaje que de la hora, de la hora específica que está viviendo? Sí. Que amoneste, o sea, que testifique, como usted estaba diciendo, en contra de las obras malas que precisamente está haciendo esa generación que le ha tocado vivir. Bueno, ¿qué va a esperar? Estamos nosotros viviendo una generación, porque también puede darse el caso, como el mundo está tan aturdido en las cosas mundanales, que estarán pensando, bueno, pero ¿de qué hablan esta gente? Yo no veo que la cosa está mala, hablando de cuestiones espirituales, ¿no? Porque aquí no nos metemos en política. Espiritualmente hablando, el mundo allá afuera podrá pensar que está bueno. Mira cuántos predicadores nos salen por radio. Mira cómo ahora hay una unidad cristiana. El obispo ya del Vaticano, junto con los prelados evangélicos, se han unido. ¿Y qué cosa más maravillosa? Lo ven algo maravilloso. Ahora, ¿es eso lo que Dios esperaba? Que todo el mundo se uniese. Cuando vemos en el mundo actual una crisis de la verdad presente. Usted habló de una verdad presente. Bueno, ¿cuáles serían una de esas verdades presentes? Vamos a ver rápido aquí. Bueno, una de las verdades presentes, precisamente el sábado. El sábado. Ok, estamos viendo por años el día de reposo, el cuarto mandamiento, como el cristianismo popular hoy ha quitado el cuarto mandamiento. Ajá. Lo ha puesto a un lado y lo ha sustituido por el domingo. Bueno, muchos dirán, pueden argumentar diciendo, bueno, pero mi abuelo me enseñó eso, mi tatarabuelo enseñaban eso, ¿no? Porque los abuelos y los tatarabuelos hayan enseñado una mentira, ¿quiere decir que eso es verdad? No, una mentira, por muy vieja que sea, sigue siendo mentira. Y para Dios... Me alegro que usted haya mencionado el asunto del sábado, porque en estos últimos años, los tres últimos papas que han habido, junto con el mundo evangélico, han ido introduciendo de que como hay crisis en la familia, y ahora los últimos papas también están diciendo, como hay crisis en el medio ambiental, entonces tenemos que apartar un día, ya bien sea para mantener la familia unida o para cuidar el medio ambiente. Eso es uno de los engaños que hemos dicho que tenemos que denunciar. Ahora, ¿es eso popular? Sí, eso es lo que la gente quiere escuchar. Sí, amén, todo eso es popular, pero ¿es una verdad mía? Ahora no es una verdad presente. No es una verdad presente. Sabiendo nosotros qué hay detrás de todo eso, ¿debemos acallar ese engaño? Claro que no, lo que pasa es que estos son temas tan profundos que la gente, como no está preparada, pues poco lo pueden apreciar, ¿verdad? Pero eso es una verdad presente, por supuesto. Y nosotros, es deber nuestro entonces alertar al pueblo para que no caigan en el engaño, ¿no? Ahora, yo siempre le digo a las personas, miren, cuando una persona quiere saber dividir, primero debe saber sumar y restar. Entonces es bien difícil meterle a una persona a división si no sabe lo básico. Entonces nosotros necesitamos aprender las cosas básicas, ir estudiando por nosotros mismos, escuchar, preguntarle al Señor, que dude su Santo Espíritu, y abrir nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor nos pueda revelar, porque si nos cerramos en nuestras costumbres y tradiciones, no va a venir esa verdad presente a ser entendible en nuestra vida. Sí, Rodi, mi hermano. Pastor, yo veo que por años se ha venido en el mundo, en todos los campos del mundo, se ha venido introduciendo un espíritu de apreciar poco la verdad. Por ejemplo, si vamos a los antiguos, a los reformadores, los que establecieron la reforma en el siglo XVII, uh-huh. Eso eran hombres que se determinaban por la verdad, trataban de encontrarla, uh-huh. Uh-huh. Y en ella se mantenían y mantenían una postura firme. Uh-huh. Y se mantenían al precio que fuera. Pero bajo ese, tortura, bajo... Ese espíritu hoy ya no se ve. Uh-huh. O sea, es un espíritu acomodadizo en el mundo religioso, uh-huh, donde la gente tiene, ha tirado la verdad ¿por dónde? Por el piso, y no le importa que esté caída en el piso, como dice la Biblia. Uh-huh. La verdad, no le importa que lo que se cree, simplemente lo que dicen es lo que sentimos, lo que creemos, uh-huh, es la justificación, es por la fe, y ahí se mantiene el mundo religioso sumido en ese engaño, uh-huh, que simplemente lo va a llevar junto con los líderes, como usted decía ahorita, que están fomentando ese engaño, juntos terminarán en el mismo lugar. Claro, fíjense, Jesús nos habló de que antes de la destrucción que vendría aquí a la tierra, íbamos a ver señales específicas. Y vamos a hablar hoy un poquito de una de las ciudades más fortificadas que hubieron, que ha habido en la historia, fue la capital de Siria, Nínive, que Dios la había perdonado y que después volvió de nuevo a la rebelión. ¿Okay? Dios en su misericordia le mostró el amor a ese pueblo. Es una ciudad sangrienta, pecaminosa, donde había todo tipo de pecado. También los podemos mencionar aquí Sodoma y Gomorra, aunque vamos a hacer un paralelo entre Nínive y Babilonia moderna. Vamos a hacerlo. Pasa que yo estoy trayendo esto aquí antes de empezamos a ver el cuadro que tenemos por delante, y ojalá que el Señor nos ayude de verdad, que entendamos que tan solo que porque hemos estado acostumbrados por siglos a escuchar mensajes de paz y que Dios es amor y que todo el mundo vamos para el cielo y que solamente tenemos que creer en Dios y que si estamos recibiendo supuestamente un espíritu, supuestamente le dicen que es el Espíritu Santo, pero es un espíritu de Satanás. Una influencia emocional, que es lo que se está viviendo, ¿verdad?, en las religiones. Claro, hermanos, es deber nuestro de presentarles a ustedes acá que así como Cristo nos dijo que debíamos estar preparados para que fuésemos un pueblo que no se nos tome por sorpresa como ladrón en la noche. A la gente le va a tomar todo esto como ladrón en la noche. Sodoma y Gomorra le tomó como ladrón en la noche a los antediluvianos. Le tomó como ladrón en la noche, pero vino, y nosotros es deber nuestro entonces prepararnos y preparar a otros para que, viendo las señales que están encima de nosotros, de una destrucción, de calamidades, de más violencia, por donde quiera estamos escuchando violencia, desastres creados por el hombre o por la naturaleza, que es Satanás creando todo este caos de confusión y confusión religiosa. Me alegro que me mencione eso, porque una de las señales más claras que tenemos es presente la confusión religiosa, la gran confusión religiosa. Sí, fíjense, habíamos estudiado por varias partes de aquellos que anuncian la paz, pero era una paz que llevaba al pueblo a otra vez a prepararse para una crisis. Por eso le estamos ofreciendo hoy el libro ese, La Crisis Mundial Predicha, porque hay una crisis que está a punto de estallar aquí en la tierra, pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué la gente? Ni tampoco quieren oírlo. ¿Sabe por qué? Porque estamos muy acomodados aquí. Hemos hecho, como dijo Jesús, a los hermanos de él, el mundo no lo puede aborrecer a ustedes, porque ustedes no le testifican de sus obras malas que tienen. ¿Estamos viendo nosotros obras malas aquí en el mundo, hermanos? Donde quiera. Pastor, quisiera hacer una salvedad ahí, lo que usted está hablando. Una de las grandes señales que vemos que la venida de Cristo y el fin del mundo, como usted está diciendo, está por llegar, es precisamente la cantidad de veces que se han levantado personas profetizando la destrucción del mundo una y otra vez. Como no ha sucedido nada, ¿qué pasa con la gente? Claro. La gente... Es una de las tantas veces que lo han dicho. Ajá. Y Satanás ha levantado falsos profetas. Sí, con fechas. Gente que no le obedecen. Mm. Gente que no, digo, que no obedecen a Dios, pero vienen en nombre de Dios. Claro. Se toman el nombre de Cristo profetizando falsos profetas. Yeah. Charlatanes. Ahí está la cosa. Mm. Y producto de eso, la gente, ahora cuando escucha eso, dicen, estos son unos más. Sí. De los tantos que están profetizando. Una treta del enemigo. Calamidad es una treta de Satanás. Eso claro. Lo vemos en el internet, donde quiera. Creo que el 29 estaba profetizado. Sí, donde siempre quiera, andan por ahí. Que se acababa el mundo. Sí. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una avalancha de información que desinforma a la gente. Claro. Y las profecías que señalan verdad, que Cristo ya viene, que el mundo está por acabarse, la gente le está quitando que la vista. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son señales que a la gente le gusta participar en ellas. Uh-huh. Como esta ley que... Dígala, ¿está bueno, la ley de que se permite el matrimonio homosexual. O sea, la declaración de la Suprema Corte de Justicia de Norteamérica. Claro, o sea, eso es una señal que hace 20 años atrás hubiese hecho temblar a cualquiera en cualquier iglesia. Óyeme, eso es para que todas las iglesias cristianas, todas, en el mundo entero, se parasen y denunciasen esa gran abominación. Pero ¿por qué no se hace hoy? ¿Por qué? Por conveniencia. Porque no quieren buscarse problemas con un poder que hay aquí en el mundo entero, que se ha levantado una clase poderosa, que son los que apoyan, los que practican esas abominaciones, y no nos damos cuenta que son señales de que Cristo está a punto de retirar su misericordia y va a venir como vino para Nínive. Nínive, la destrucción de Nínive se tardó. Pero así, segura. Pero fue segura. Asimismo, hoy día, la gente está diciendo, no, mira, esta gente que predican que el mundo se va a acabar, que esto se va a terminar, yo lo he oído siempre. Pero recuerden, aquí hay un cuadro bien claro de que sí, cuando Dios habla, tarde o temprano, Él trae su juicio. Hermana Mina. Yo sé que usted está hablando de Nínive, pero una de las destrucciones evidente fue Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Y una de las señales que hubo en Sodoma para esa destrucción preliminar era la homosexualidad. Claro que sí. O sea, no es que estamos criticando a las personas en sí, sino que lo que le quiero decir es que práctica. Es una de las señales de los tiempos, okay. Es la práctica y claro. La forma en cómo se establece por ley. O sea, si la gente lo quiere hacer, pues lo quieren hacer ya de sus corazones que salen esas cosas. Lo malo que hay en el mundo, pero a establecerlo por ley, ya eso es una cosa que va en contra de Dios mismo, que fue el quien estableció lo que significa el matrimonio. Hoy mismo dicen hoy día que el matrimonio no se define en un término bíblico, que se define en una corte. Quien define el matrimonio es nuestro Padre Celestial, es nuestro Creador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es quien debe definirlo. Porque en el Génesis Dios creó hombre y mujer. Porque Él fue quien estableció el matrimonio. Claro. Él estableció la institución del matrimonio. Pero en el Génesis Dios estableció dos cosas. Uh-huh. Y volvemos al punto. Uh-huh. El matrimonio y el sábado. Y el sábado. Claro. Ahora, son las dos verdades específicas. Una de las señales claras que en estos últimos días se están violando y Satanás ha querido destruir el fundamento de la sociedad. Uh-huh. O sea, desbaratando el matrimonio y quitando el sábado de la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque al uno no tener el sábado como día de reposo, también se olvida de quién. De Dios. Y una de las cosas también que esas dos instituciones fueron creadas cuando el hombre no había pecado todavía. Así o sea es. Que Dios lo estableció, es. ¿Verdad? De esa manera. Así es, miren. Yo compartí con ustedes una noticia que allá en el Canadá, la Suprema Corte de Canadá, y eso lo pueden buscar en el internet, ha dictaminado que sí, que el ser humano puede tener relaciones sexuales con los animales. Eso es horrible. Esas son señales, hermano. Pero otra vez, Satanás como que nos tiene hipnotizados a todo el mundo. ¿Ah? Y escuchamos semana tras semana, día tras día, sermones de paz, y Dios es amor, y Dios te ama, y Dios ama a la humanidad, porque ya Cristo pagó por todos nosotros, y todo el mundo va para el cielo. Hermanos. Pastor, cuando usted habló ahorita de esa noticia, realmente, eso ya había sucedido. O sea, la gente de los antidiluvianos estaban practicando eso. Claro, porque si no, Dios, cuando aquí en su ley, creo que en el libro de Deuteronomio está, cuando el Señor dice, no te ayuntarás con animal. Claro, o sea, porque sabía que ya el hombre estaba haciendo eso. Claro. O sea, da horrible en pleno siglo XX, cuando está toda la tecnología y la gente se cree que es lo mejor. Siglo XXI. Estamos todavía más adelante. Y la gente cree que son los grandes inteligentes, los grandes grande, sabio, ¿me entiende? Y sin embargo, en el cerebro hay una incredulidad, hay una cosa que no se puede entender, como lo puedo decir, como tontos en la mente. Claro, pero hay mucha religiosidad. Las religiones se han convertido muy populares. Si hay algo popular hoy que la gente asiste, es precisamente donde, a las iglesias. A las grandes iglesias. El cristianismo se ha hecho popular. Claro. Pero, como decía alguien una vez, mucha ciencia, poca conciencia. Claro. O sea, la conciencia del ser humano, que ha pasado con ella, se ha endurecido a tal punto que a lo bueno están llamando malo, como dice la Biblia. Esa es la cosa. Y a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman ¿qué? Bueno. Bueno, por eso nosotros nos ven como malos. ¿Por qué? Claro. Porque decimos lo que Dios dice, y la gente no quiere escuchar lo que Dios dice. Bueno, siendo que hemos aclarado eso, ahí, vamos a ver si hacemos un paralelismo en los minutos que nos quedan entre la destrucción de Nínive y la destrucción final que va a haber para una gran ciudad. Para esta gran ciudad es una ciudad mística, espiritual, que la Biblia llama Babilonia. Allá en el libro de Nahum, capítulo 2, versículo 8 y 9. Léalo, por favor, Miguel. Y el hermano Rodri, vamos a ir con usted también, claro. Comentando, porque hay un paralelismo que no podemos perder. Sí, léalo, mi hermano Rodri. Dice que fue Nínive en tiempo antiguo como estanque de aguas, mas ellos huyen, parak, y ninguno mira. Estanque de aguas. O sea, Nínive era una ciudad de la más poblada, dice la historia, porque las aguas son símbolo de pueblos, muchedumbre, naciones. De acuerdo a Apocalipsis 17:15, ¿verdad? Ajá. Ok. Ahora, y no solamente eso, era una ciudad popular. Sí. Estanque de agua da de una vista de que cuando vemos un estanque, como es de abundancia, donde el agua riega las plantas y todo florece y todo parece bueno, ¿ves? Pero hay un problema en la segunda parte del versículo. Ajá. Dice que todos huyen. Ajá. Y le decían, paren, y ellos no qué. Ni siquiera miraban para dónde. ¿Y por qué estaba pasando? Porque venía destrucción. Venía una destrucción. Eso es lo que queremos, hermano. Ojalá que el hombre aprenda, hermanos. Ojalá que nosotros aprendamos. Dios vez tras vez nos habla estas historias, nos trae ilustraciones de lo que va a pasar en estos últimos días, para que nosotros podamos despertar. El versículo 9. Léalo, siga ahí, sí, describiendo, porque recuerden, vamos a hacer un paralelo entre Nínive, la ciudad rica, sanguinaria, violenta, y con en estos últimos dice, tiempos. Dice, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. O sea, que había mucha riqueza allí en esa ciudad. Claro. Había mucha riqueza. Vamos a ver si en el Nuevo Testamento encontramos una ciudad mística, con esas características, ¿verdad? Con esas características, y ver qué va a pasar. Sabemos a través de la historia, y aquí nos va a presentar la Biblia, que Nínive tuvo que ser destruida. Y también esta ciudad, que mucha gente, con mucha popularidad, mucha riqueza, con muchos pueblos, también va a ser destruida. La ciudad de Babilonia mística de hoy. Siga leyendo. Dice el 10, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Cuando viendo destrucción, ¿cómo quedó? ¿Dónde estaba el orgullo? Claro. ¿Dónde estaba la arrogancia ya de Nínive? Todo estaba en el piso. Óigame, quedó vacía. Capítulo 3, porque hay un ay aquí. Y hay un ay allá en el Apocalipsis. Uh-huh. Capítulo 3:1, léalo. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse de ella el pillaje. Ok, esta ciudad, Nínive, hay un ay para ella. Había sangre. Ciudad sanguinaria. Sí, había derramado sangre. Y bueno, la Babilonia mística dice que está borracha de la sangre de los santos. De los mártires. Bueno, y de los mártires. Yo quiero proponerle algo a ustedes, por favor. A ustedes dos. Para que nuestros amigos ahí, radio escucha, no vayan a crear más prejuicio de lo que puedan tener. No vamos a decir quién es, solamente vamos a leer las características. Creo que sí. Vamos a hacer algunas pautas históricas sin mencionar nada. Para que sea el Espíritu Santo quien le ilumine a nuestros amigos ahora de escucha, de quién la Biblia está hablando. Porque cuando mencionamos personajes o nombres, es como que la gente se como que se llena, se exaspera, sí, se pone nervioso, sí. Y dice, no, esta gente no tiene amor. No, es por amor, es todo lo contrario, es porque le amamos, es porque Dios ama que nos trae estos mensajes a nosotros. Y si no fuera amor, Cristo nos dijera en Apocalipsis 18, salid de Babilonia, pueblo mío. Ajá. Ahora, déjeme hacer una aclaración, vamos punto por punto. Esta ciudad de Nínive era sanguinaria. Usted mencionó una ciudad allá en Apocalipsis, porque vamos a ir haciendo un paralelo ahora, porque el tiempo corre aquí, tanto en televisión como radio, el tiempo vuela y necesitamos volar con ellos. Vamos a ver, y la gente que están tomando notas ahí afuera, que tomen nota para que puedan comparar y que puedan ellos mismos ver qué es la verdad, sin permitir que los hombres le engañen, ¿verdad? Ministros le engañen. Note bien como dice acá en Apocalipsis 17:6. Sí, 17:6, léelo por favor. Dice, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Uh-huh. Y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Ok, esta mujer, ya hemos dicho que mujer en la Biblia es símbolo de iglesia. Así que hasta eso podemos decirlo, está ahí. Uh-huh. Es una iglesia que dice que ha derramado mucha sangre. Yo quiero que vayan a la historia, hagan en el internet, la historia está hoy electrónicamente ahí. Claro. Y lo hemos hablado, léanse el libro La Crisis Mundial Predicha, léanse el libro Conflicto de los Siglos, que está yendo de la historia de una iglesia que mandó a torturar a millones de personas. Que usaba el brazo del Estado. Que se unía con los reyes de la tierra. Ajá. Que hizo una inquisición. Que hizo la inquisición. ¿Quién es? ¿Qué era la Inquisición? Pues muchos no lo saben. Bueno, la Inquisición era un tribunal religioso, político religioso, pero basado por la iglesia, o sea, forzado por la iglesia. Una iglesia popular. Por la iglesia popular en el siglo, por ejemplo, que hicieron en España la matanza de San Bartolomé. Bueno, y en Francia, ¿no? En Francia, perdón. Sí, en Francia. La matanza de San Bartolomé. Sí. Ahora, perdón. Vamos a ir por paso. Esta mujer no se derrama sangre. Dice aquí en el capítulo 17 que tiene una copa, usa una copa de oro en su mano. Son características. Versículos. Allá, versículo para que las personas lo puedan 17:4 de Apocalipsis. 4. Allá decía que tenía oro en Nínive. Pues estamos haciendo el paralelo ya, un paralelo. Tenía oro, tenía riqueza. Pastor, ahí me dejó usted uno muy importante, una característica además de la copa. Esta mujer dice que está vestida de púrpura y escarlata. O sea, hay que ver los colores que tiene esta mujer que está vestida, ¿no? Sí, porque está llena así, eso muy bueno. Claro, y está adornada de oro y de piedras preciosas. Vea que sí. Ahora fíjense, hermanos y amigos, recuerden, Dios mandó este mensaje a los habitantes de Nínive antes de ser destruido. Por eso decía un versículo, ustedes leyeron el 8, que había que huir de ahí, de Nínive venía destrucción. Dios hoy en su misericordia, muchos dicen, yo nunca había escuchado estos mensajes que ustedes predican. Oh, hermanos y amigos, es que Dios como que le pone su mano a profecías, a mensajes, a verdades, le pone su mano hasta que el tiempo llega. Cuando el tiempo llega, entonces Dios levanta hombres y mujeres. Óigame, ¿cuántas veces yo no había leído mi Biblia mientras asistía a uno de los seminarios más populares en el mundo? Pero yo no entendía esto, yo no entendía. Pero ahora, cuando por la gracia de Cristo, Dios levanta y uno ve tan claro cómo Dios, ese amor que Él tiene, no solamente para conmigo, sino para todos aquellos hijos que Él tiene todavía ahí. Así como tenía un pueblo en Nínive que tenían que salir, hoy ahí tiene un pueblo en esa Babilonia mística. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Si usted busca las Biblias, tanto protestantes como católicas, eso es lo que dicen ellos, no yo. Y usted lo puede leer. Yo tengo aquí una Biblia protestante, ¿verdad? Y ellos ponen que esa Babilonia mística que presenta ahí en Apocalipsis, dicen ellos que puede ser la Roma imperial, Roma pagana. Pero yo pregunto, ¿está todavía Roma imperial? ¿La Roma, están los emperadores ahí en Roma todavía manejando el mundo, dominando el mundo? El Imperio Romano cayó. Entonces no pueden pagano. Estar dominados. No, exacto. Entonces no puede aplicarse no. a la Roma antigua imperial. Hasta ahí llego, ahora, por favor. La gente hasta ahí llegamos, Rodi. Lleguemos hasta ahí porque eso tendríamos que entrar entonces en Daniel 2, estudiando el sueño de Nabucodonosor para poder entender esa etapa, ¿no? De sí. que el imperio romano cayó. O sea, esos emperadores ya no existen. Bueno, es que la historia también dice, mi hermana, que el imperio romano dejó de existir desde el siglo IV allá. O sea, en el año 476 los bárbaros vinieron y arrasaron prácticamente por todos esos años con ese imperio y el imperio romano persistió, siguió persistiendo, pero ya no el imperio secular. Hasta ahí dejemos, por claro, favor. Y porque la gente, quiero que el Espíritu Santo trabaje en la mente de esa gente buena que hay afuera, pastor, que necesitan conocer la verdad. Ahora, hoy día, ni siquiera hay que leerlo en los libros. Entren a YouTube, mire, coloquen ahí caída del imperio romano y hasta se lo dan por secciones. Muy bien. Usted va a decir algo, mire. Sí, en estas características, en el libro de Nahum, que usted está hablando de Nínive. Sí. Dice que aquí Nínive... Bueno, yo no lo hablo, está perdón, en la Biblia. Sí, perdón. Sí, la Biblia, pero en el capítulo 1, el versículo 7, dice que Nínive está como una reina cautiva, o sea, como una mujer, ¿no? Y es que está cautiva. Y dice que también está llena de, claro, como leímos, de oro, de riquezas y suntuosidad. Fíjese bien que en Apocalipsis... Había arrogancia. Mire que en Apocalipsis 18, Babilonia también se resalta como una reina. Ella dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Está en 18, en el versículo 7, en la segunda parte. O sea que las dos aquí se clasifican como reinas en sí, pero las dos van a ver llanto. Y esta ciudad de Babilonia aquí, otra razón por la cual no podemos aplicarla a la Roma imperial, es porque se presenta en el tiempo precisamente cuando Dios estaría a punto de derramar las siete últimas plagas aquí en la tierra. O sea, así que por favor, nosotros vemos es un aquí, insulto. Nosotros vemos aquí cómo Babilonia llega hasta el final. El mismo final. Hasta el final, o sea esta Babilonia. La Babilonia, acá. Sí, esta Babilonia de Apocalipsis 17. Y 18. Que vamos a poner que toma estas características también que trajeron la destrucción sobre Nínive, que ella también las tiene, en Apocalipsis 17 la vemos, llega hasta el final, pero ella añade algunas cosas más. Oh, claro. Que Nínive, o sea, Nínive, pastor, se quedó corta con las cosas cierto. Que va a ser esta Babilonia mística al final. Es cierto, vamos a entrar ahí, un segundito, porque la hermana Miriam se me brincó un poquito ahí. Fíjense, dice que estaba llena, capítulo 3, llena de mentira, o sea, de engaño. ¿Sabe una cosa? En Apocalipsis también dice que el llamado viene que salgan de ahí porque esa misma esa ciudad ha sido llena de toda ave inmunda y aborrecible. Ya, símbolo de engaño, símbolo de doctrinas falsas, símbolo de idolatría, símbolo de todo tipo de engaño que se puede imaginar el hombre, que han seducido. Que han engañado, que han tergiversado el mensaje de Dios. Fíjese, que oiga esto, el versículo 4 del capítulo 3, hablando de Nínive, para ir a Apocalipsis de nuevo, vamos a ver, léalo, 3:4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gala, maestra de hechizos, que vende a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Dice que seduce, mi Biblia dice, seduce. Ahora, parémonos ahí. La Babilonia que se presenta en el libro Apocalipsis, precisamente antes de la destrucción final aquí en la tierra, hace lo mismo también. No lleva a fornicar a los reyes de la tierra también. Lo dice en el versículo 17, el versículo 2 y 3. Léalo. Dice, el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el 3 dice, me llevó en el espíritu al desierto, vi a esta mujer sentada sobre una bestia escarlata. O sea, estabas llena. Claro. O sea, esta mujer iba sentada, esta iglesia estaría sentada sobre una bestia, o sea, sobre un poder político. Porque bestia... Sí. De acuerdo a Daniel 7, 23 y 17, son reinos, poderes. O sea, esta iglesia iba a tener la protección de reyes, la protección de gobiernos, establecería relaciones con los poderes políticos. Ahora, la pregunta que debemos hacerle ahora, pastor, no solamente, ¿qué no solamente esa característica, esta bestia es política y es religiosa. Uh-huh. O sea, no podemos olvidar que al montar sobre una bestia, o sea, es una iglesia que es política y a la vez es religiosa. Uh-huh. Como ahora la pregunta, cabe la pregunta que usted iba a decir, ¿qué iglesia? O sea, piense solamente en si hay una iglesia que a través de la historia, esto no es para que nadie se ponga enojado, es lo contrario. Debemos alegrarnos que Dios, otra vez, nos ama tanto y ama tanto a sus hijos, que Él tiene ahí, encerrado en esa ciudad mística. Así como tenía hijos allá en Nínive que quería que escapasen de la destrucción, Dios tiene hijos ahí y quiere que se despierten, quieren que ellos salgan, se alejen, salir de ella por lo menos. No hay que detenerse. Ahora, deteneos, le decían a ellos, y él decía, no podemos detener, porque queremos escapar de la destrucción que está a punto de caer sobre esa ciudad ahora mística. Ahora es el tiempo de escapar. Ahora es el amor de Dios, está haciéndole un llamado, el último llamado. Si Dios no ha destruido este mundo es precisamente porque ama a los seres humanos. Amén. Ahora Dios está haciéndole el último llamado a las últimas generaciones, sí, que le ha tocado vivir en la tierra precisamente para que escapen de Babilonia. ¿Cómo le llamaron a Nínive allá en el versículo 4 que usted leyó? Ramera, ¿verdad? Búsquese a capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 5. Léalo. Dice aquí, y en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Oye, otra vez. Ahora, aquí Dios le añade un poquito más que a Nínive. Ajá. O sea, ahora Dios está viendo como a Babilonia, como la madre, o sea, la que produce todos los engaños. Ajá. De la tierra. Sí, y que tiene hijas. Que también la Biblia... Óyeme, que hay algo importante. Como decíamos, no todo el mundo, tristemente, como estos mensajes no se estudian en las iglesias, no se predican en los púlpitos o en los micrófonos modernos, tenemos que ir digiriéndole, explicándole a la gente. Son preguntas retóricas. No queremos mencionar nombre de nada aquí, solamente para poner nuestras mentes a pensar. Si es una madre, quiere decir que tiene hijas. Madre de las rameras. O sea, entonces tienen hijas. Una hija es porque, ¿qué cosa? Madre de las rameras, o sea que las hijas también son igual que la madre. Y, óigame, aquí hay algo serio, ¿eh? Para que sea una hija, tiene que seguir los ejemplos ¿de qué? De la madre. De la madre. ¿Cómo podría una siendo que las hijas, las mujeres, son símbolo de iglesias, sin mencionar nombre de iglesia, ¿ok? ¿Cómo las iglesias pudieran seguir entonces el ejemplo de otra iglesia? ¿A través de qué? Bueno, siguiendo su doctrina. ¡Amén! Sí. Sus enseñanzas, practicando lo mismo que ella. Haciendo lo mismo que ella hace. Oiga eso, ¿eh? Ahora, interesante. Y tienen una cosa en común, pastor. Ajá. Que al final, la madre y las rameras, y la madre y las hijas, ¿cómo están? Se unen. Terminan juntas. Se unen. Porque van a ser destruidas juntas. Claro. O sea, no es solamente una. Ajá. Ahí cae que... Y nosotros debemos buscar qué cosa está pasando hoy en el mundo cristiano. El ecumenismo que se está forzando, que así una es. Unidad forzada de todas las religiones. Mm. ¿Qué está pasando ahí? Óigame. ¿Qué paralelo, eh? O sea, bien... Cada vez que yo voy a la palabra de Dios y trato de hacerlo todos los días de mi vida, siempre encuentro verdades que Dios tiene. Porque fíjese, aquí estamos viendo ese paralelo que había o que hay. ¿Mm? El capítulo 18, 23 y 24, léalo también en cuanto a eso de las fornicaciones y de las rameras, de las relaciones ilícitas, léalo para que usted vea. Que se aplica, no puede aplicarse otra vez, por favor, que no me manden carta, que no llamen diciendo que estamos equivocados, que eso se aplica a la Roma Imperial, porque mis hermanos y amigos, Roma Imperial no está existiendo hace 1500 años. Claro. ¿Cómo me van a hablar a mí de...? Óyeme, eso es una blasfemia, la palabra de Dios. Ahora, pastor, el engaño es tan grande que hoy mismo los creyentes, los cristianos hoy de las diferentes denominaciones, tú le dices, no, ustedes son parte de la Unión Ecuménica, y te dicen, no, yo no. Yo desafío a cualquiera de cualquier religión en este momento que diga que no es ecuménico. Bien, lo estamos haciendo así. Sus panos, líderes. Sus líderes. Porque hay que aclarar, mi hermano Rodi. Los líderes, lo que es la cúpula dirigente, sí, de los dirigentes de las iglesias populares, todas las iglesias, de todas. Ya en este momento, sí, no podemos decir no, esta no y esta sí, incluyendo lo del profeso Israel moderno. Todos están metidos en el ecumenismo. Claro. Ahora nosotros, ese desafío está abierto. Ajá. Que me digan de qué iglesia, que me diga una persona, nosotros no somos ecuménicos. Ahora, puede ser que alguien nos llame, nos diga, mire, tenemos, yo voy a la iglesia tal, una iglesia que no pertenecemos a ningún concilio, no pertenecemos a ninguna conferencia, no pertenecemos a ninguna asociación de iglesias. Y es verdad, hay muchas iglesitas por ahí así. Pero déjeme decirle, aunque no están legalmente unidas a esa cúpula, como usted le llama, uh-huh, pero en sus doctrinas, son en sus prácticas, es la misma que la madre, son la misma que las demás hijas, porque todas siguen las enseñanzas dominicales de que el alma sigue viva por ahí, cuando aunque muere, está por allá. O el engaño del rapto de la iglesia. Bueno, toda esa cosa. Llega un momento en que van a tener que tomar una posición, o están con Dios o están con los del mundo. O sea, no va a haber un término medio. Sí, pero aquellos, Miriam, y a ustedes que nos escuchan ahí, aquellos que van a echar su suerte solamente con Jesús, se van a ver, de acuerdo a la Biblia, van a estar separados completamente. Así es. De todo el mundo. Amén. Se Amén. Van a ver como dijo Jesús, el mundo no lo puede aborrecer a ustedes, porque no testifican que sus obras son malas. En la Biblia se presentan dos grupos nomás, una gran conglomeración de iglesia conjunto, que aunque legalmente quizás no están unidos, pues yo conozco, tengo amigos, ministros, que me dicen, no, mira, varón, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo estoy contento, que yo no pertenezco a ningún concilio, yo soy independiente como tú. Pero a veces yo me quedo mirándole a las caras, ¿no? Le digo, mira, varón, pero es de verdad que tú no estás atado, quizás legalmente, con papeles. Exacto. Pero está enseñando las doctrinas de Babilonia. Está practicando la misma doctrina de la Babilonia moderna. Está independiente, claro, del pueblo de Dios. Entonces, Dios presenta en estos últimos días, y ese es el mensaje que quiero dejar claro. Dios quiere que su gente, sus hijos, sean aquellos, como esos 144,000, que se presentan, dice, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Ellos siguen a Jesús. Amén. No siguen las multitudes, no se unen al mundo, no se unen a la ramera ni a las rameras. Y guardan los mandamientos de Dios. Y guardan los mandamientos. Amén, hermano. Característica específica del pueblo de Dios. Guardan los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento. Que es el día de reposo, es sábado, el verdadero. ¿Ah? Porque ellos tienen un día de reposo también. Claro. Lo que es falso. Claro. ¿Quién lo instituyó? Satanás, a través de una institución muy popular. O sea, de la Babilonia moderna. De la Babilonia moderna. Amén. Que Pastor, cambió, sí, precisamente allá en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano estaba cayendo. En el año 321, después que Cristo había muerto. Ya cuando el Imperio Romano estaba ya agonizando, sí, que le iba a transferir a esa iglesia el poder. Ajá. Ahí le transfirió junto con el poder el veneno de qué. El veneno de un día pagano, que es el día del sol, Sunday, día del sol. Pero otra vez, y yo encuentro gente buena, son ministros buenos, laicos buenos, que quieren hacer la voluntad de Dios, pero han estado engañados, están embriagados. Por ahí ustedes leyeron que Nínive también estaba embriagada. Ahora, como usted decía ahorita, pastor, mira aquí, el 11. Un engaño que sea viejo, no se convierte en verdad. Sí. En el capítulo 3, versículo 11. Bueno, no, vamos a llegar. Vamos a leer antes. Entonces, para que sigamos viendo aquí estos paralelos. Paralelismo aquí. Versículo 5 decía: Dios está diciendo claramente. Dios está diciendo que le iba a descubrir, dice, todas tus faldas en tu rostro. Capítulo 3, versículo 5. Otra vez de sus fornicaciones. Versículo 7, léalo. 3, 7. Y será que todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consolador? Con perdón. espérese. ¿Pasará eso también con la Babilonia? ¿Será posible que la Babilonia moderna, tan popular que es, tan poderosa que es, que ha manipulado y manipula prácticamente a los gobiernos de la tierra, que vaya a quedar asolada también? ¿Lo dice la Biblia eso? Sí, también lo dice. ¿Dónde dice? Vamos a ver. En el libro de Apocalipsis. Sí. ¿Dónde? Vamos a ver. Lo estoy ahora desafiándote. No, no. Vamos a buscarlo allí. Capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipsis. Los versículos 16. Lea los 17 y 16. Léalo usted misma, miren. Capítulo 17. Claro, dice: los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Óigame, Nínive, al final, también, cuando quedó destruida, esta misma va a ser lo mismo. Nínive, que era una ciudad que, humanamente hablando, era imposible penetrarla. Era la ciudad más fuerte que había. Pero ¿Qué profetizó Dios? Vaya a ver a Nínive. Nínive quedó un montón de ruinas hasta el día de hoy. Pastor, así va a quedar Babilonia moderna en estos últimos días. Por eso Dios, en su amor y misericordia, manda a sus hijos a hacer qué. ¿A hacer qué? Sus hijos. A salir de ella. Pueblo mío. Sí. Claro. Miriam tiene algo que decir a usted, amigo, no lo escucha. Cuando usted estaba hablando de que iba a ser asolada con fuego Babilonia, y Nínive también fue asolada, Sodoma y Gomorra fue asolada con fuego. Ese, el fuego de Dios, ese es parte de su castigo, porque al final también el mundo va a ser quemado. Ya no va a ser con agua que va a ser el mundo destruido, sino en fuego. Va a ser purificado con fuego. Amén. O sea que esa es una de las características de los juicios, del castigo de Dios. ¿Vemos el paralelo? Humanamente hablando, parecía imposible que eso sucedería con Nínive. Hoy día también nos parece, vaya, una ciencia ficción. Decir que una institución tan popular, tan poderosa, que tiene tantos millones y millones de gente, que todo el mundo la admira, que todo el mundo, la prensa se derrite con ellos, que está como dice la Biblia, hablando de ella en Apocalipsis 13. Dice que toda la tierra se maravilló. El mundo está hipnotizado creyendo que son representantes de Dios en la tierra. Pero lo mismo que pasó allá va a pasar ahora. ¿Saben por qué, mis amigos? ¿Saben por qué? Porque han vivido bajo el engaño. Se han enriquecido con el engaño. Se han vuelto popular por el engaño. Desde los tiempos, desde el mismo comienzo, ha sido un engaño. Y Dios, en estos últimos días, su amor y misericordia, ahora trae estos mensajes para que la gente lo estudie, lo escudriñe, y que podamos, ¿qué cosa? Escapar, correr. Antes de que sea demasiado tarde. También aquí Nahum habla de Nínive cuando dice: todos los que te vieron se apartarán de ti. Dice, y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré? Consoladores. Y luego ¿A dónde leyó usted? Está en Nínive, en el capítulo 3. No hay libro que se llama Nínive. Sí, eso es en Nahum, capítulo 3, versículo 7, estaba leyendo. Perfecto. Y luego venimos entonces a Apocalipsis, hablando de la misma ciudad. Dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán de lejos por el temor de tu tormento. Dice, y él lamentando: ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y que estaba adornado de piedras preciosas y de perlas. Sí, fíjese, hay una diferencia. Aquí tenemos que resaltar una diferencia. Esta Nínive y ella, sí, hacían mercadeos, pero esta ciudad grande, también popular, también ha mercadeado, ¿se puede decir esa palabra? Ha hecho comercio con las almas. Hace mercadería. Aún con las almas de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un punto específico. Te estoy hablando, mi hermana Miriam, del capítulo 18, versículo 13 de Apocalipsis. Yo veo eso, pastor, cuando hay que pagar para sacar a una persona del purgatorio. Uh-huh. Purgatorio, que no es una doctrina bíblica. Uh-huh. Yo no sé dónde la inventaron, pero bueno. Fue una de esas doctrinas paganas que se absorbió dentro del... Que no aparece en la Biblia, pero bueno, ahí se hace el mercado con las almas de las personas. Uh-huh. El pagar por bautizar a una persona. Uh-huh. O sea que ahí vemos que... ¿Qué tal pagar por oraciones o ceremonias por muertos? Eso, o como contra la indulgencia, como se levantó Lutero, por ejemplo, claro, en su tiempo. Fíjense, no hemos dicho nombre aquí, o pero sea, yo estoy seguro que con todas estas características que estamos leyendo de la Biblia, o sea que si hay que enojarse, entonces tenemos que enojarnos con Dios. Como decía un predicador hace unos años que murió ya, decíamos, hay que arrancarle la Biblia entonces, arrancar esa página, bueno, arrancarle ese capítulo. Bueno, que no olvidemos que esa iglesia también, para quitarlo eso de la Biblia, ¿qué hizo con la Biblia? Trató. La quemó. ¿Qué hizo con la Biblia? Trató de exterminar la Biblia. Primero sí. Se la leía a las personas, si hablaban español, se la leía. Encadenada en otro idioma para que no la entendieran. Bueno, en Francia la quemaron, dicen mis dos testigos, hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. En la Revolución sí. Francesa fue quemada en la plaza pública. Sí, uh-huh. Pero muchas veces, eso fue, muchos pueden argumentar, Miriam, para quedar claro aquí, que eso fue un acto de un movimiento ateísta. Que se levantó en Francia, es cierto, pero aparte de ese movimiento ateísta, ya que no creían en Dios, por años ellos veían que la Babilonia moderna, atada en sus grandes catedrales, encadenada la Biblia, porque no querían que el pueblo tuviera acceso a ella. Que se la llevaran a su casa. No podían. Por eso la tenían encadenada. No, y que no la leyeran, que no la comprendieran. No, y aquellos que le encontraban un pedacito de Biblia, cuando ellos tenían el poder en la mano, lo mandaban a perseguir, lo mandaban a quemar, para que ellos aprendiesen por el castigo, la tortura, que ellos no podían tener un pedazo de Biblia en sus manos. No, eso es historia. Porque el único que podía interpretar eran ellos nada más. Eso es historia, hermanos. O sea, que esta Babilonia, como la Biblia presenta, ha hecho cosas peores que Nínive. Peores que Nínive. Por eso es que Dios... ¿Por qué ustedes creen? ¿Qué les queda? Y yo sé que el tiempo se nos ha ido terminando acá. Pero fíjense, ¿por qué ustedes creen que Dios ahora, en estos últimos días, está permitiendo que la gente conozca estas verdades? ¿Por qué? Porque Él sabe que si se queda la gente así, ahí entre ese engaño, en esas tradiciones, se van a perder. Y Dios se ha propuesto en salvar a sus hijos. Y ha dado el nombre de Dios por amor, le está haciendo un último llamado. Lo que la gente se encierra en su prejuicio y no quieren oír. Ahora, ¿qué van a esperar? ¿Como la gente de Nínive que se han destruido? No, hermano. Recuerden el llamado Apocalipsis 18:4, salid de Babilonia. Claro. Y si se está haciendo estos programas, pastor, es con el objetivo precisamente de que la gente abran los ojos y se den cuenta de en el tiempo que estamos y que este mundo le queda cuánto. Le queda muy poco. Muy poco tiempo. Tristemente, tengo que despedir el programa. Quiero dejar con los amigos que escucha hoy. En Apocalipsis 18 dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Oh, mis amigos, la gloria de Dios no es otra cosa que su verdad. La gloria de Dios no es otra cosa que en su carácter. La gloria de Dios no es otra cosa que esas verdades que nos llevan a prepararnos para que nosotros, antes que venga esa destrucción para Babilonia y para el mundo entero, nosotros podamos decir, como diría el profeta, he aquí, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes.